significado de lo que es rota, ¿eh? Aquí tenemos a todos ellos, algunos que están, algunos ausencias, con aviso por viaje o por trabajo. Así que muchísimas gracias por haber venido, gracias a la media de prensa por estar también. Vamos a pasar a la lista de cómo quedó conformada. Como presidente, Pablo Rencilero. Vicepresidente, Audencio Fernández. Secretario General, Ricardo Armando. Secretario de Administración y de Actas, Florentino Pacho. Secretario de Adoctrinamiento, Magdalena, que está ausente por viaje. El Secretario de Acción Social, Juan Carlos Aramendi. Secretario de Relaciones, Nancy Artola. Secretario de Finanzas, Mariano Vilches. Secretario de Cultura, Gustavo Herrera. Secretaría de la Mujer, Roberto González, que por trabajo también está ausente. ¿Por la mujer, Roberto? Sí, sí, ahí está. Seguimos con Carmen Leyme, el gremial que seguramente debe estar cambiando. Secretaría de la Juventud, Martín Presa, Felipe Mondedero, secretario de Derechos Humanos, el secretario técnico profesor Fermín Martín. Seguimos y tenemos vocales a Julieta Carlomano, Antonio Manu, Elizabeth Papadero, Roberto de Lía, Oscar Almendros, José María Prieto, que también está ausente, Rubén Maigorria, Gabriel Almendros y Sebastián Gentilete. Ellos, de esta manera ha quedado conformada la lista del Partido Justicialista, a quienes pedimos un aplauso para todos. Me faltaba una otra partecita, que era la otra planilla, que es Raúl Horacio Ruiz, que tampoco está presente hoy por encontrarse en otro trabajo extra que él tiene. Osvaldo Pablo Nostro y Marina Alejandra Morena, muchísimas gracias a ellos también, que son parte de esta lista, como ha quedado conformada y como entre todos supieron unirse para elegir lo mejor de este partido tan tradicional, de este partido justicialista, que creo que todos queremos, ustedes todos quieren y lo unieron en lo mejor. Así que muchísimas gracias a todos por unirse, por estar, por hacer esto cada día más fuerte. Y gracias por su cuenta. También se les invita, porque el próximo domingo 15 se va a hacer la elección, aquí va a haber las elecciones internas. El domingo 15, recuerden desde tempranito, no sé si alguien quiere explicarles, que contarles algo de esto, pero se vieron, le pasamos el micrófono a él. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Agradezco al conjunto de los compañeros que hayan tomado la decisión de depositar en mi persona la responsabilidad de conducir este partido, que es hoy el partido mayoritario de General Alvear, tal cual quedó demostrado en el último acto eleccionario, confirmado y acentuada esta relación a partir de la incorporación de los jóvenes que participaron en lo que fue la tercera lista en esta elección. Así que cuando este partido se expresa, en realidad está expresando la voluntad de la gran mayoría del pueblo del General Alvear. Tenemos la responsabilidad de conducirnos con la verdad, como lo hemos hecho siempre, con haciendo notar las cosas que entendamos que no están bien, levantar nuestra voz, como lo hemos hecho recientemente, en este caso sonado, hasta pretendidamente el principio ocultado, de estos terrenos, por este terreno de grandes dimensiones, que es patrimonio por posesión del municipio de General Alvear, que fue muy bien defendido a través del comunicado que nosotros hicimos del partido y muy bien defendido también en en la noche de ayer, la pasada noche, por nuestros concejales, que en el recinto supieron explicar con claridad los derechos que le asisten al municipio. Quiero, con respecto a este tema, también aclarar que no tuvimos ningún grado de apresuramiento en el momento que nosotros decidimos emitir el comunicado del partido. Hacía ya muchos días que muchas personas habíamos tenido contacto con el Poder Ejecutivo Municipal, tanto con el intendente como con el secretario, tratando infructuosamente de que el municipio tomara cartas en el asunto, recuperara ese predio. Gabriel estaba hablando a Lopelusa, hablé yo, habló mucha gente que conocía el tema desde la actividad hídrica, sin de distintos colores políticos. Esto no tuvo ningún tipo de cuestión que pudiera relacionarse con el electoralismo, a tal punto que este tema lo conversamos varios días antes de la elección y nosotros ni siquiera hicimos jamás ninguna mención pública de este tema, porque lo que queríamos era que se resolviera. Creo que a partir del reconocimiento que hacía todo el Consejo Deliberante, en su conjunto, tuvo de que él se trata de un bien, de que el municipio tiene posesión de 20 años, tal cual nosotros lo habíamos demostrado, como todo el mundo lo sabe. Ahora espero que el intendente municipal actúe de manera inmediata para devolver el predio al pueblo de General Rivera y que sea utilizado como se lo estaba haciendo, porque estamos hablando de no una cuestión menor, estamos hablando del terreno que equivale, o del predio que equivale a 25 terrenos, y un terreno en esa zona vale, de acuerdo al precio actual del mercado, entre 80 y 100 mil pesos. Entonces, esto no es una cuestión menor. Aquí estamos hablando de un bien del pueblo de alrededor de 2 millones de pesos, o 2 millones y medio, si eso estuviera loteado. Entonces, hemos tenido por eso que expresar nuestra voz, poner en conocimiento del pueblo, y de esta misma manera continuaremos nosotros de aquí en adelante cuando surjan circunstancias que ameriten la importancia de que este partido debe expresarse. Nosotros no vamos a hacer oposición con chicana política, vamos a aparecer con temas que realmente interesen a la comunidad y que sean en defensa de la comunidad de General Álvarez. Así que, dicho esto, quiero comunicarles que el próximo domingo 15 se realiza en este mismo local partidario se realizará la elección con lista única, esta lista que acabamos de informar a la prensa y a través de la prensa al pueblo de General Alvear, para, de acuerdo a lo que el partido de la provincia ha dispuesto. Así que tenemos, digamos, nos queda invitar a los afiliados justicialistas, está afiliado solo a esta elección, para el próximo domingo de 8 a 18 horas para sufragar, en este caso, por la lista pública. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta presentación de lista ante la prensa y por su intermedio al pueblo de General Alvear. Bueno, de la misma manera que hemos avanzado en esta unidad del justicialismo a partir de las PASO y de las elecciones legislativas, por supuesto hemos trabajado en la conformación de una lista única aquí en el Partido Justicialista de General Alvear, en la cual también tenemos la integración de los compañeros que en las elecciones pasadas pertenecieron a la lista Renovación, Para nosotros realmente es un orgullo de que hemos podido, entre todos los sectores, conformar esta lista por el bien, en primera instancia, de la comunidad, como nosotros siempre decimos, porque la comunidad reclamaba un peronismo hundido, y lo hemos logrado, y en segunda instancia, por nuestro partido justicialista, que realmente el partido mayoritario, como bien lo expresó Aldo, pero no mayoritario porque nosotros lo expresamos y lo deseamos, sino mayoritario por lo que ocurrió en las elecciones, con el respaldo que el partido ha tenido en las elecciones, en las dos elecciones, en las PASO y en la legislativa en general de área. Así que para nosotros realmente es un orgullo y estamos dispuestos a seguir trabajando como lo hemos hecho, de la misma manera como expresaba Aldo, que nosotros no vamos a salir con chicanas ni nada que se parezca, sino que vamos a trabajar en cosas importantes y levantaremos la voz, como lo hemos hecho siempre, en favor y en beneficio de la comunidad. Como lo hemos hecho a partir de este tema que se trató, y todo lo que esté bien lo vamos a acompañar, porque nosotros en los dos años que nos tocó ser oposición en el Consejo Deliberante, no podrá decir que el gobierno municipal, desde el bloque peronista, le puso algún palo en la rueda o le hizo alguna zancadilla. Jamás. Hemos acompañado todo lo que creemos que está bien. Le hemos votado el presupuesto, hemos aprobado las rendiciones de cuentas y hemos votado en su momento la modificación de tasa. O sea que no pueden decirle que no hemos acompañado. Eso sí, en lo que creemos que está mal y que eso perjudica a nuestra comunidad, como oposición que somos, nos vamos a poner firme y vamos a decir nuestras verdades, o por lo menos lo que a nuestro entender correspondería. Así que lo que me resta por decir es que, como bien aquí se dijo, el día domingo 15 vamos a votar todos los afiliados peronistas de General Alvear aquí en nuestra Casa del Pueblo, en el horario de 8 a 18, a los efectos de elegir las nuevas autoridades del Partido Justicialista por mandato por 4 años. Así que todos los afiliados del justicialismo de General Alvear los invitamos a través de los medios a que el día domingo 15 vengan, concurran a votar y apoyar de esta manera al Partido Justicialista de General Alvear. Nada más, muchas gracias. Desde los medios de prensa hacer algún tipo de pregunta, estamos dispuestos a responderla. Bueno, muchas gracias.